Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La obra Al final de la noche del colectivo Contra el Viento Teatro se presentará el 17, 18, 24, 25 de julio próximos a las 19:30 en la sala de la propia agrupación en la parroquia La Merced, Cantón Quito. Esta pieza propone a la audiencia un diálogo interior, ya que es un tránsito por lo vivido, es el recuerdo de una noche o de muchas noches que son la misma. La obra se estrenó en Brasil en 2012 y a partir de ese año se han realizado 100 funciones en otras ciudades como Río de Janeiro, Tres Ríos y Sao Paulo en Brasil, Medellín y Bogotá en Colombia. Esta temporada de la obra ocurre previo a su gira México 2015, que se llevará a cabo próximamente por las ciudades de Zaclapa, Córdoba y Coscomatepec. Internacionales. Santiago de Chile. La Cámara de Diputados de Chile aprobó este lunes una modificación a una ley para reconocer el derecho de remuneración de los actores, intérpretes y ejecutantes. El derecho a una remuneración se dará en los campos de comunicación pública y radiodifusión, la puesta a disposición por los medios digitales, interactivos y el arrendamiento al público de las obras. También deberá reconocérsele económicamente al autor en caso de la utilización directa con fines de lucro de uno de los videogramas o cualquier otro aporte audiovisual o por una reproducción del mismo. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.